Segunda parte, capítulo sexto de La mancha de sangre. De Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Continuación de los recuerdos de John H. Watson, doctor en medicina. La furiosa resistencia de nuestro prisionero no parecía indicar ferocidad en sus disposiciones respecto a nosotros, pues, al verse reducido a la impotencia, se sonrió con afabilidad y expresó la esperanza de no habernos herido o golpeado. «Supongo que ahora van ustedes a llevarme al puesto de policía», dijo, dirigiéndose a Sherlock Holmes. «Mi coche está en la puerta. Si ustedes me aflojan un poco las ligaduras de los pies, no necesitarán bajarme cargado. Ahora peso mucho más que antes». Gregson y Lestrade se miraron como diciéndose que la proposición era extravagante, pero Holmes, sin vacilar, aceptó la palabra del preso y desató la toalla que lo sujetaba por los tobillos. Jefferson Hope se levantó y estiró las piernas, como para asegurarse de que en realidad se las habían desatado. Recuerdo haber pensado en este momento, al verlo parado en medio del cuarto, que rara vez había visto un hombre más fuerte ni una expresión de energía y decisión con la que se leía en su rostro moreno y tostado por el sol, expresión tanto más temible hallándose acompañada de su fuerza personal. «Si hay en alguna parte una vacante de jefe de policía, yo garantizo que usted es el hombre apropiado para el puesto», dijo, mirando a mi compañero sin ocultar su admiración. «La manera como ha conseguido usted descubrirme es sorprendente». «Vámonos todos juntos», dijo Holmes a los dos detectives. «Yo puedo hacer las veces de cochero», insinuó Lestrade. «Bueno, y Gregson irá dentro del carruaje conmigo. Y usted también, doctor. Veo que el asunto le interesa a usted. No hay inconveniente en que lo siga hasta el último». Acepté con mucho gusto y bajamos todos juntos. El preso no hizo tentativa alguna de escaparse. Con la mayor tranquilidad se metió en el coche y nosotros detrás de él. Lestrade subió al pescante, azotó el caballo y en pocos momentos nos condujo a nuestro destino. Entramos en un pequeño cuarto, donde había un inspector de policía que tomó razón del nombre del preso y de los que se le acusaba de haber asesinado. Era el oficial un hombre pálido, frío, inconmovible, que ejecutaba su deber mecánicamente y en monótona forma. «El preso comparecerá ante los magistrados en el curso de la semana», dijo. «Y entre tanto, tiene usted algo que decir, señor Jefferson Hope. Debo prevenirle que todas sus palabras serán anotadas y pueden ser empleadas en su contra». «Mucho es lo que tengo que decir», contestó lentamente el preso. «Deseo contarles a ustedes todo». «¿No sería mejor que se reservara a usted para el juicio?», le preguntó el inspector. «Puede ser que ese juicio no llegue nunca», replicó Hope. «No hay necesidad de que ustedes me miren tan asombrados. No crean que pienso suicidarme. Usted es médico», y volvió hacia mí sus oscuros y amenazadores ojos para hacerme esta pregunta. «Sí, pues entonces, ponga usted su mano aquí», continuó sonriéndose y señalando el pecho con sus maniatadas manos. Hice lo que me decía y en el instante noté extraordinarias palpitaciones y conmociones en la región del corazón. Las paredes del pecho se estremecían y resonaban como las de un frágil edificio dentro del cual funciona una poderosa maquinaria. En medio del silencio que reinaba en el cuarto, se percibía el ruido sordo y descompasado de algo que se movía dentro. —¿Cómo? —exclamé. —Usted tiene un aneurisma aórtico. —Así parece que se llama —me contestó con placidez. —La semana pasada fui a ver un médico para que me dijera lo que tenía, y su respuesta fue que mi corazón estaba expedito para estallar antes de que pasaran muchos días. Tengo esa enfermedad hace años, y va de mal en peor. La adquirí en el largo tiempo que estuve a la intemperie en las montañas del lago Salado, y por causa de sufrimientos morales. Ahora que ya he hecho lo que tenía que hacer, no me importa el día en que me marcharé, pero sí deseo que se sepa la verdad antes de mi muerte, porque quiero que se me recuerde como a un degollador vulgar. Entre el inspector y los dos secretarios hubo una rápida discusión acerca de la conveniencia de dejarle hablar. —¿Cree usted, doctor, que hay peligro inminente? —me preguntó el primero. —Lo hay, con toda seguridad —contesté. —En ese caso, es deber nuestro, en interés de la justicia, tomarle declaración ahora mismo —repuso el inspector. —Está usted en libertad, señor, de decir lo que quiera, pero le advierto nuevamente que cuanto diga va a ser anotado. —Con permiso de ustedes, voy a sentarme —dijo el preso, uniendo la acción a la palabra. —Este aneurisma hace que me canse fácilmente, y el desacuerdo que tuvimos hace una hora no era para mejorar la situación. Estoy en el borde de la tumba, y no tengo interés en mentir. Lo que voy a decir es la pura verdad, palabra por palabra, y poco me importa el empleo que hagan ustedes de ello. Diciendo esas palabras, Jefferson Hope se echó para atrás en la silla y comenzó su extraordinario relato. Hablaba con calma y metódicamente, como si los sucesos que narraba fueran de los más comunes. Puedo garantizar la exactitud de mi copia, porque la he sacado del libro de apuntes de Lestrade, en el cual fueron anotadas las palabras del preso, tal como salieron de su boca. No necesito decirles a ustedes la causa de mi odio por esos hombres, dijo. Básteles saber que ambos eran culpables de la muerte de dos seres humanos, padre e hija, y que, por consiguiente, habían rifado sus propias vidas al cometer su crimen. Después del lapso de tiempo transcurrido, me habría sido imposible conseguir que un tribunal los condenase. Pero yo conocía su culpabilidad y resolví ser a la vez jurado, juez y ejecutor de la sentencia. Ustedes habrían hecho otro tanto en mi lugar, a no ser que hubieran perdido su carácter de hombres. La niña a que me he referido debió casarse conmigo hace 20 años. La casaron por la fuerza con ese Drever, y el dolor la mató. Yo tomé del dedo del cadáver el anillo de matrimonio, e hice votos de obligar al bandido a morir con los ojos fijos en ese mismo anillo, para que su último pensamiento fuera el recuerdo del crimen que había cometido. Sin separarme del anillo un instante, seguí al criminal y a su cómplice a través de dos continentes y no paré hasta encontrarlos. Se habían imaginado que podrían cansarme, pero no lo consiguieron. Si me muero mañana, como es probable, me moriré con la seguridad de haber realizado mi misión en este mundo y de haberla realizado bien. Los dos han perecido, y los dos a mis manos. Nada tengo ya que esperar ni que desear. Ellos eran ricos y yo pobre, de modo que no me era tan fácil seguirlos. Al llegar a Londres, mi bolsa estaba poco menos que vacía, y lo primero que hice fue buscar alguna ocupación para ganarme la vida. Guiar un carruaje o adiestrar un caballo son para mí cosas tan fáciles como andar. Me dirigí a un alquilador de coches, quien me empleó al cabo de unos cuantos días. El trato era pagarle tanto por semana y lo demás para mí. Poco era lo que sobraba, pero de cualquier modo fui pasándolo. Lo que más trabajo me costó fue aprender a conocer las calles, pues entre todos los laberintos que pueden existir en el mundo, esta ciudad es el más confuso. Pronto llegué, sin embargo, con ayuda de un plano, a conocer la ubicación de los principales hoteles y estaciones, y desde entonces no temí perderme. Pasó algún tiempo antes de que pudiera descubrir el lugar donde vivían mis dos señores, pero preguntando y preguntando, llegué a encontrarlos. Estaban alojados en una casa de huéspedes, en Camberwell, al otro lado del río. Una vez que supe su paradero, vi que ya los tenía en mis manos. Me había dejado crecer la barba y no podía temer que me reconocieran. El plan era seguirlos y espiarlos hasta que se me presentara una oportunidad. Estaba resuelto a que no se me escaparan otra vez. Y no se me escaparon. Cualquiera que fuese la dirección que llevaban, siempre estaba yo detrás de ellos. A veces los seguía a pie y otras veces en mi coche, lo que era mejor, pues de esta manera no podían dejarme atrás. Solo por la mañana, muy temprano o tarde de la noche, podía ganar algo, y comencé a atrasarme en mis pagos a mi patrón. Pero eso no me importaba, con tal de poder echar mano a mis dos hombres. Estos eran bastante astutos, y tal vez pensaron en la posibilidad de que alguien los siguiera, pues nunca salían el uno sin el otro, ni se les veía afuera después de cerrada la noche. 2 semanas pasé en su persecución, y nunca los vi separarse. Drever estaba casi siempre borracho, pero a Stangerson no podía sorprendérsele en el menor descuido. A toda hora los espiaba, y aunque no se me presentaba ni la sombra de una oportunidad, mis esperanzas no se desvanecían. Algo me decía que la hora se acercaba. Mi único temor era que esto que tengo en el pecho reventara demasiado pronto y mi obra quedase sin efectuarse. Por fin, una noche que pasaba con mi carruaje por Torquay Terrace, así se llama la calle en que estaban alojados, vi que otro coche se paraba en la puerta. Bajaron luego algunos bultos de equipaje y al cabo de un rato llegaron Drever y Stangerson, y el carruaje se alejó con ellos. Yo azoté mi caballo y me mantuve a una distancia que me permitiera no perderlos de vista. No me sentía muy tranquilo al verlos de viaje. Se bajaron en la estación Euston. Los seguí hasta la plataforma, habiendo encargado a un muchacho que me cuidase mi caballo. Oí que preguntaban por el tren de Liverpool y que el guardián les contestaba que uno acababa de partir y el otro no saldría hasta dentro de algunas horas. Stangerson pareció muy contrariado, pero Drever se puso más bien contento. Aprovechando la baraúnda, me acerqué a ellos y pude oír hasta la última palabra de su conversación. Drever decía que tenía un pequeño asunto que arreglar y que, si el otro quería esperarlo, no tardaría en volver. Su compañero le reprochó su cambio de intenciones, recordándole el compromiso mutuo que tenían de no separarse, pero él le contestó que el asunto era delicado y que para arreglarlo necesitaba ir solo. No alcancé a oír lo que replicaba Stangerson, pero Drever lo colmó de improperios, recordándole que no era más que un servidor suyo, pagado para servirlo, y que, por consiguiente, no debía pretender darle órdenes. El secretario abandonó entonces la partida y se limitó a decirle que, si perdía el último tren, fuese a buscarlo al Hotel Holiday. Drever contestó que antes de las 11 estaría de regreso en la plataforma y salió de la estación. Por fin había llegado el momento tan largo tiempo esperado por mí. Tenía en mi poder a mis dos enemigos. Juntos podían prestarse recíproca ayuda, pero uno por uno estaban en mis manos. Sin embargo, no me precipité, pues tenía mis planes bien preparados. No puede haber satisfacción en la venganza sino cuando el ofensor tiene tiempo de saber quién es el que lo castiga. Yo me había trazado ya la manera de hacer que el hombre que tanto daño me había hecho supiera que su crimen había sido descubierto. La casualidad había hecho que algunos días antes, un caballero que buscaba casa por la avenida Brixton y había recorrido ya algunas, perdiera en mi coche la llave de una de ellas. Esa misma noche fue a reclamármela y yo se la devolví, pero mientras tanto había tomado un molde de ella y luego hice fabricar una igual. Por ese medio conseguí tener acceso en esta gran ciudad, por lo menos a un lugar en que estuviera seguro de hallarme libre de molestias. La dificultad del problema no consistía ya más que en la manera de atraer a Drever a esa casa. Se alejó este a pie de la estación y entró en varias tabernas, permaneciendo en la última cerca de media hora. De allí salió dando traspiés. Se hallaba borracho como una cuba. Un hansom estaba parado enfrente y él lo llamó. Yo lo seguí en mi coche y tan de cerca que el hocico de mi caballo casi tocaba el otro carruaje. Pasaron el puente de Waterloo y calles y más calles, hasta que, después de haber andado algunas millas, llegamos, con asombro de mi parte, a la casa en que Drever había estado alojado. Sin alcanzar a imaginarme siquiera cuáles eran sus intenciones al volver a la casa, fui a parar mi coche unas 100 yardas más allá. Drever entró y el hansom se fue. Hágame el favor de darme un vaso de agua. La boca se me seca de hablar. Le alcancé el vaso de agua y se lo bebió de un trago. Ahora me siento mejor, dijo. Bueno, esperé un cuarto de hora o más, y de improviso oí un ruido de gente que luchaba en el interior de la casa. Un instante después se abrió la puerta y aparecieron dos hombres, uno de los cuales era Drever, y el otro un joven que yo no había visto antes. Tenía a Drever agarrado por el cuello, y cuando llegaron a la parte alta de la escalinata, de un bofetón y un puntapié lo tiró al medio de la calle. ¡Perro infame!, le gritó, amenazándolo con un bastón. ¡Yo te enseñaré a insultar a una niña honrada! Estaba tan exaltado el joven que yo creo que lo habría molido a palos, a no haber salido el otro a escape con toda la velocidad que le permitían sus piernas. Corrió hasta la esquina y, viendo mi coche, me llamó y se metió adentro. «Lléveme usted al Hotel Holiday», me dijo. Cuando lo vi encerrado en mi coche, el corazón me dio un salto tan grande de gozo que temí que en ese instante mi aneurisma me traicionase. Puse mi caballo al paso reflexionando sobre lo que sería mejor hacer. Podía llevarlo al campo y tener en algún solitario rincón nuestra última entrevista. Casi decidido estaba ya a esto, cuando él resolvió el problema por mí. Movido por su afición a la bebida, me hizo detener el coche en la puerta de un bar, y diciéndome que lo esperase, entró. Hasta la hora de cerrar el establecimiento, no lo volví a ver. Cuando se presentó en la puerta, estaba tan ebrio que ya no me quedó duda de que la partida era mía. No se imaginen ustedes que mi intención era matarlo a sangre fría. Si así lo hubiera hecho, habría cumplido un acto de recta justicia. Pero yo no podía resolverme a ello, y desde tiempo atrás había decidido dejarle una probabilidad de salvar la vida. Entre las muchas ocupaciones que he desempeñado en América en el curso de mi vagabunda existencia, está la de portero y mozo de servicio en el laboratorio químico del Colegio de York. El profesor daba un día una lección sobre venenos y enseñaba a los estudiantes un alcaloide extraído por él mismo de una flecha envenenada procedente del Sudamérica. El veneno era tan poderoso que una ínfima porción bastaba para producir la muerte instantánea. Yo me fijé en el lugar donde se hallaba colocado el frasco, y cuando todos se fueron, saqué un poco para mí. Había aprendido bien el manejo de las drogas, y pude fácilmente poner el alcaloide en pequeñas píldoras solubles. Después, tomé dos cajitas, y en cada una puse una de esas píldoras, y otra igual en apariencia, pero sin ningún veneno. Mi objeto era, cuando llegara la oportunidad, obligar a cada uno de mis dos señores a tomar una píldora de una cajita, y tomar yo después la otra. Era un medio tan seguro y menos ruidoso que el conocido sistema de hacerse fuego al mismo tiempo a través de un pañuelo. Desde ese día llevé siempre conmigo las píldoras, y por fin llegó el momento de emplearlas. Eran cerca de las 12, y la noche estaba lóbrega, horrible. El viento soplaba fuertemente y caía una lluvia torrencial, pero si la tristeza reinaba afuera, yo estaba alegre interiormente, tan alegre que tenía que contenerme para no exhalar a gritos mi gozo. Si alguno de ustedes, señores, ha penado por algo durante 20 años y no ha vivido más que para eso, y por fin lo ha encontrado a su alcance, comprenderá lo que yo sentía en esos momentos. Encendí un cigarro y me puse a fumar para calmar mis nervios, pero las manos me temblaban y las sienes me latían con violencia. En medio de las tinieblas se me aparecían el viejo Juan Ferrier y mi Lucía adorada, mirándome y sonriéndome. Los veía con toda claridad, como los veo a ustedes ahora, y durante todo el trayecto iban por delante del coche, uno a cada lado del caballo. Así llegamos a la casa de la avenida Brixton. No había una alma en los alrededores, ni se oía otro sonido que el chasquido de la lluvia al caer. Miré por la ventanilla y vi a Drever, todo encogido y profundamente dormido. «Ya llegamos. Salga usted», le dije, sacudiéndole el brazo. «Bueno, cochero», me contestó. «Supongo que su idea fue que habíamos llegado al hotel, pues salió del coche sin decir una palabra. Me siguió al través del jardín. Yo tenía que andar a su lado para sostenerlo, pues todavía le quedaba algo de su embriaguez. Llegamos a la puerta, la abrí y le hice entrar en el primer cuarto. les doy a ustedes mi palabra de que el padre y la hija seguían andando por delante de nosotros. Esto está obscuro como un infierno, dijo Drever, dando traspiés. Ya vamos a tener luz, le dije, encendiendo un fósforo y con él una vela de cera de que me había provisto. Y ahora, Enoch J. Drever, continué, volviéndome hacia él y acercándome la luz a la cara. ¿Quién soy yo? Al principio me miró con ojos vacíos de borracho, pero luego adquirieron estos una expresión de horror y todas sus facciones se agitaron en horrible convulsión. Me había reconocido. Retrocedió unos pasos. Tenía lívido el rostro. De la frente le brotaban un sudor copioso y los dientes le castañeteaban. Yo me recosté contra la puerta y solté una ruidosa carcajada. Por más dulce que me hubiera parecido siempre la venganza, jamás me imaginé que el contento producido por ella fuera tan grande como el que me inundaba el alma en esos momentos. Perro inmundo, le dije, te he perseguido desde el lago Salado hasta San Petersburgo y siempre te me has escapado. Pero el fin de tus carreras ha llegado ya, pues uno de nosotros dos tiene que haber muerto antes de que amanezca el día. Drever seguía retrocediendo mientras yo hablaba, y sus ojos decían que me creía loco, y en realidad lo estaba. Mis sienes latían como dos martillos de fragua, y estoy seguro de que en ese instante me habría acometido algún accidente, a no ser porque comencé a sangrar por la nariz. ¿Qué me dices ahora de Lucía Ferrier? Le grité al mismo tiempo que cerraba la puerta. El castigo ha tardado en venir, pero por fin ha llegado. Era tan cobarde que el miedo lo embargaba por completo. Los labios le temblaban. Se había arrodillado a suplicarme que no lo matase, pero bien sabía que los ruegos eran ya inútiles. —¿Va usted a asesinarme? —balbució. —¡Aquí no hay asesinato! —le contesté. —¿Quién habla de asesinato cuando se trata de matar un perro rabioso? ¿Tuviste acaso compasión por mi pobre Lucía cuando la separaste de su padre asesinado y la arrastraste a tu maldecido e inmundo harén? —No fui yo quien mató al padre —exclamó él—, pero tú destrozaste el inocente corazón de la hija. Grité furioso y le puse por delante la caja. ¡Que Dios decida entre nosotros! Escoge una y trágala. En la una está la muerte, en la otra la vida. Yo tomaré la que tú dejes. Vamos a ver si hay justicia, o si sólo la casualidad nos gobierna. Se puso entonces a dar gritos y a pedir perdón con mil súplicas, pero yo saqué mi cuchillo y se lo apoyé en la garganta hasta que me obedeció. Enseguida me tragué la otra píldora, y durante un minuto o poco más permanecimos mirándonos uno a otro, esperando ver quién moría y quién iba a vivir. ¿Olvidaré alguna vez la expresión que adquirieron sus facciones cuando las primeras angustias del dolor le advirtieron la presencia del veneno en su cuerpo? Yo me eché a reír y le puse delante de los ojos el anillo de matrimonio de Lucía. Eso no duró más que un momento, pues la acción de aquel alcaloide es rápida. Sus facciones se contrajeron en un espasmo de dolor. Alargó los brazos hacia adelante, se tambaleó y enseguida, lanzando un ronco grito, cayó pesadamente, la cara contra el suelo. Con la punta del pie lo volví al otro lado y le puse la mano sobre el corazón. Estaba muerto. La sangre había continuado brotándome de la nariz sin que yo lo notase. No podría decir lo que me inspiró la idea de escribir algo en la pared con ella. Tal vez sería la traviesa idea de poner a la policía sobre una falsa pista, pues me sentía tranquilo y contento. Recordé que en la pared, junto al cadáver de un alemán muerto en Nueva York, habían escrito la palabra Raj, y dijeron los diarios que las sociedades secretas habían colocado esa inscripción. Supuse que lo que desorientara a los neoyorquinos despistaría también a los londinenses, y me mojé el dedo en mi propia sangre, escribiendo esa misma palabra en el sitio adecuado del muro. Regresé enseguida a mi coche, sin encontrar a nadie, envuelto por la obscuridad de la noche. Había andado un largo trecho, y ocurrióseme meter la mano en el bolsillo en que acostumbraba guardar el anillo de Lucía, y no lo hallé. Me estremecí, porque era el único recuerdo que conservaba de ella. Pensé que se me habría caído cuando estuve sobre el cadáver de Drever, y regresé, dejando el coche en una calle próxima. Subí a la casa con la resolución del que todo lo sacrifica a un propósito, y el mío era recuperar el anillo. Cuando llegué, me di de manos a boca con un oficial de policía que salía de la casa, y no tuve otro recurso para desarmar sus sospechas que hacerme el borracho. Así fue como terminaron los días de Enoch J. Drever. Faltaba hacer lo mismo con Stangerson, cancelando así la deuda de John Ferrier. Supe que paraba en el Hotel Holiday y pasé todo el día atisbando su salida. Temí que algo sospechara por la tardanza de Drever. Stangerson era sumamente listo. Jamás se dormía en las pajas. Con todo, esta vez erraron sus cálculos, porque no se libraría de mí por el hecho de no salir. No tardé en conocer la ventana de su dormitorio, y a la mañana siguiente, a las primeras luces del amanecer, y valiéndome de unas escaleras que había en la callejuela detrás del hotel, pude llegar hasta su cuarto. Lo desperté y le dije que había llegado la hora en que debía dar cuenta de la vida que arrebatara hacía tiempo. Le describí la muerte de Drever y le obligué a que eligiera las píldoras. En lugar de aprovechar ese resquicio de salvación que le ofrecía, saltó de la cama y logró tomarme del cuello. En defensa propia le atravesé el corazón de una puñalada. Siempre le hubiese sucedido lo mismo, porque no habría permitido la providencia que su mano criminal hubiese tomado las píldoras que no tenían veneno. Poco me resta ya que decir, y me alegro, porque me siento sin fuerzas. Seguí de cochero por unos días más, con la intención de hacerme de recursos para regresar a América. Cuando estando en el sitio de parada, me preguntó un mozo andrajoso por un cochero llamado Jefferson Hope, cuyo carruaje necesitaba un caballero que ocupaba la casa número 221B de Baker Street. Lo seguí hasta ella, sin sospechar el menor peligro. Y una vez arriba, este joven me colocó esposas en los puños, aprisionándome como nunca lo había sido en mi vida. Esta es, señores, mi completa historia. Seré para ustedes un asesino, pero sostengo que soy tan oficial de justicia como ustedes mismos. Fue tan conmovedora la relación y su modo de ser tan impresionable que nos sentimos silenciosos y absortos. Hasta los detectives de profesión, que ya no se impresionaban por los mayores crímenes, parecieron vivamente interesados con esta narración. Aún después que hubo terminado de hablar, continuamos en profundo silencio, sólo interrumpido por la rascadura del lápiz de Lestrade al dar los últimos toques a su parte taquigráfico. «Hay un solo punto sobre el que desearía mayores datos», dijo al cabo de un rato Sherlock Holmes. «¿Quién fue el cómplice de usted que vino por el anillo en vista del aviso puesto por mí?» El preso, haciendo una guiñada a mi amigo y en tono alegre, le dijo: «No tengo inconveniente en confesar mis propios secretos, pero no acostumbro perjudicar a nadie. Vi su aviso y pensé que podía ser o bien un ardid o realmente el deseado anillo. Mi amigo se prestó a ir y reconocerá a usted que se portó hábilmente». «Sin duda ninguna», dijo Holmes con sinceridad. «Ahora, caballeros», hizo notar el inspector con la gravedad del caso, «deben cumplirse todas las formalidades de la ley. El jueves se hará comparecer al preso ante los jueces y se requiere la presencia de ustedes. Hasta entonces, de él soy yo responsable». Al decir esto, tocó la campanilla y Jefferson Hope fue llevado por dos guardias, mientras mi amigo y yo nos dirigimos a la estación, regresando en un carruaje a Baker Street. Fin del capítulo 6.